Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Vuelta al Mundo. Mi nombre es Kireli Macedo y estoy acompañada de Joel Rojas. Recuerden que en este espacio estaremos dando La Vuelta al Mundo. Así es, y el día de hoy estaremos en una ciudad grande, ostentosa. Algunos le llaman la Ciudad de la Luz, una ciudad que tiene de todo, grandes parques, museos, y lo mejor es que este día tendremos un gran guía de esta ciudad, a David, con quien compartiremos un delicioso almuerzo y nos platicará de la vida cotidiana de París, París, je te vois au gré de mes envies, au carrefour, entre mes rêves. Et mes amours, Paris, Paris, tu me suis parlé, jour de pluie où tu déposes sur ma moue des baisers fous, loin de toi, dans cette ville immense où les gens marchent en transe sans aucune. Dans le gris, et je pense à ces nuits où je flânais avec lui dans Paris, Paris, Paris, je te vois au gré de mes envies ou au carrefour entre mes rêves et mes amours, Paris. Suis parlé jour de pluie où tu déposes sur ma moue des baisers fous loin de moi ton ciel aux reflets roses me rappelle tant de choses dont je n'ose parler qu'en murmure dans les rêves obscurs. Bienvenidos pasajeros a la ciudad de París, La temperatura es de 10 grados centígrados. Les sugerimos abrigarse bien y disfrutar de esta gran ciudad de la luz. Gracias por viajar con nosotros y atravesar el Eurotúnel. La verdad es muy curioso cómo es el viaje en el Eurotúnel. Lo mejor es que nos costó muchísimo más barato que un avión. Nos salió de Londres a París el boleto en tan solo 18 euros, casi 400 pesos mexicanos. Al fin llegamos. Creo que será un día muy interesante, ya que antes de que nos encontremos con David para almorzar, vale la pena ir a los famosos Campos Elíseos. Del lado derecho, al llegar al Louvre, donde guardan las grandes reliquias artísticas como la Gioconda, la Venus de Milo. En fin, dicen que para ver por un minuto cada una de sus obras, nos tardaríamos 6 meses. Pero bueno, mientras caminaremos hacia los Campos Elíseos. Es una ciudad súper turística. En verdad, es hermoso estos campos. Las fuentes del medio, donde vienen las parejas a sentarse a observar los patos. Hacer picnic en los jardines. Uy, mira, las fuentes de Demers. La fuente del mar. Son emblemáticas, ya que nos conectan con la avenida Champs-Élysées, que termina con el Arco del Triunfo. Son casi 2 kilómetros que conectan uno del otro. No es mucho realmente porque está lleno de tiendas exclusivas, que por supuesto si se cuenta con una gran cantidad de dinero, vale la pena hacer compras. Pero también el cómo están a la vista merecen mucho. Durante épocas navideñas, se hace un mercadillo navideño a lo largo de estas tiendas. Por lo tanto, caminar sobre esta avenida vale mucho la pena. Mira, ahí está el Arco del Triunfo. Se encuentra en medio de un retorno. ¡Qué chistoso! La verdad es que no puedes estar enfrente de él más cerca. Además, cuando Napoleón Bonaparte lo mandó a construir, nunca lo vio terminado. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, ça toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Y Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Pareil. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours pareil. Me despierto lleno de ti, dulce e incomparable Josefina. Qué extraño afecto causáis en mi corazón. ¿Estás preocupada? Mi alma se rompe de dolor y vuestro amigo no encuentra reposo. ¿Lo encuentro acaso cuando, entregándome al sentimiento profundo que me domina, extraigo de vuestros labios, de vuestro corazón, una llama que me quema? Qué romántico Napoleón. Le escribía cartas a su amada Josefina, aunque algunos dicen que su relación no iba del todo bien y hasta era un tanto tormentosa. ¡Ya llegó David! ¡Hola, David! ¿Cómo estás? Es un gusto encontrarte de nuevo en esta gran ciudad de París. La verdad es que ya caminamos un montón y tenemos muchísima hambre. Cuéntame, ¿a dónde iremos a almorzar? Hola, Kireri. Me da gusto mucho también verte aquí en París. Hace mucho tiempo que nos hemos visto. Pues yo te propongo que, como que ya casi estamos en invierno y que hace mucho frío aquí en París, te propongo ir en un restaurante que se llama Le Chalet Savoyard, que sería como el chalet de una región donde hay montañas en Francia, en los Alpes. Y podemos comer una raclette, o on peut aussi manger une fondue. Pues la raclette es como trocitos de queso que cocinamos nosotros mismos sobre la mesa para hacerlo fundir, y después lo mezclamos con un poco de carne, salchichas, o si no quieres comer carne, pues también lo como con patatas, con pepinillos o esos tipos de verduras. Y si no, pues la fondue sería como queso mezclado, diferentes tipos de queso mezclados todos juntos, y adentro tienes que poner un poco de pan, mojarlo y comer el pan con el queso sobre el pan. ¿Qué te parece? Ay, la verdad es que sí suena delicioso. Hemos caminado mucho y estamos asombrados de esta gran ciudad. Mientras, cuéntanos, David, ¿se tiene la idea de que venir a París sale caro? La verdad es que creo que sí. Es un poco más cara que otras ciudades. Pero, por ejemplo, ¿cuánto nos costaría comer bien aquí en la Ciudad de la Luz? Que, por cierto, tu español es muy bueno, ¿eh? Te entendemos súper bien. Pues gracias por el cumplido sobre mi nivel de español. Y pues sí, tengo que decir que la vida aquí es más cara que en otros países, y también en comparación con otras ciudades de Francia es más caro. Y diría que un menú en general en un restaurante aquí en París cuesta más o menos 25-20 euros. Un plato solo sería 15 euros en general. Si te vas a tomar una bebida, un vino, una cerveza o algo así, te costará como 5-6 euros. Si hago la comparación con una otra ciudad en Francia, un plato sería 10 euros y una bebida sería 3-4 euros en comparación con 5-6 en París. Y como que nos vamos en un restaurante un poco típico de las montañas de Francia, de los Alpes, y que es un restaurante un poco diferente, pues los platos serán un poco más caros aún. Diría como 20-25 euros el plato, pero Es un plato donde puedes tomar todo el queso que quieres, no hay límite. Y sí, es un poco más caro, pero sabes que cuando, como que no te veo muy a menudo, te voy a invitar, lo sabes, y vamos a disfrutar. Esta comida es deliciosa. El queso es muy sabroso. Yo estoy dispuesto de conocer más de su gente y la convivencia de una ciudad tan turística. De hecho, se dice que aproximadamente son 34 millones de personas que vienen al año a esta ciudad. Ah, bien, escuchen lo que pasa en la radio. ¿Oyes esta canción? Pues es mi canción favorita, que se llama La Liesse et Louvée, de un artista francés que se llama Ben Mazoué. No es un artista muy conocido, muy famoso en Francia, pero es más bien conocido por los parisianos. Al principio ha estudiado la medicina y ya siendo médico dejó todo y se fue a tocar la guitarra y funciona bastante bien. Y el título de la canción, La Liesse et Louvée, quiere decir, más o menos, es una manera un poco complicada para decir la felicidad está instalada, pero de una manera cosy. No sé, es una palabra muy típica francesa. Y solamente está cantando está practicando de lo que lo hace más feliz en su vida. Y a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends le premier qui descend. La liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers. Autant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre. Autant le bonheur ne fait que sonner. Des mots qui ne servent que pour t'étreindre. Autant la douleur me fait trouver des mots sensés, des phrases pour faire éclore la peine et l'éteindre. Autant le bonheur ne fait que sonner. Des mots qui ne servent que pour t'étreindre. La liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers qui descendent. La liesse est levée, juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers qui descendent. Pues si es verdad que cuando vives aquí casi nunca te vas en los sitios turísticos donde hay la Tour Eiffel, donde hay Montmartre, todos esos sitios. Generalmente diría que lo que prefiero de París es el jardín Tino Rossi, que se llama, si quieres ir cuando tendrás tiempo después. Es un sitio sobre todo interesante cuando llega el verano, porque es un jardín cerca del río, pero también hay unos sitios donde te puedes sentar y en el centro de las sillas hay mucho espacio para bailar. Diferentes sitios en el jardín. Hay un sitio para el baile tango, un sitio para la salsa, un sitio para los bailes un poco más contemporáneos. Y todo el mundo llega aquí, se pone a bailar juntos y es muy, muy divertido como sitio. David, nos dio de verdad muchísimo gusto que nos pudiéramos ver, pasar un gran rato y que nos dieras unos grandes tips para visitar aquí en París. Sí, a mí también me dio mucha ilusión tenerte aquí y me dio mucho gusto comer con vosotros y platicar un poco sobre esta ciudad, que es donde hay muchas cosas que visitar y me da pena de no poder hablar contigo de todos los otros sitios que puedes visitar. Pero si te queda un poco de tiempo antes de irte y regresar a México, yo te aconsejo una cosa, que es irte a una exposición que dura todo el año y que trata de Van Gogh y de sus pinturas. Hacen las proyecciones de las pinturas sobre las paredes y ponen también un poco de música clásica que te ponen en un ambiente muy especial y a mí me encantó. Pues un abrazo enorme y y que disfruten bien de las últimas horas o días que tenéis aquí en París y hasta la próxima vez. Un gusto saludarte de nuevo. Gracias por todo. Y es hora de irnos al encendido de la Torre Eiffel. Ya casi va a anochecer y es un gran espectáculo que no hay que perdernos. Sí, vamos. De hecho, ya estamos muy cerca. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. La lune est sûre, la scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, je ne sais, je ne sais pas pourquoi on se comme ça. La scène et moi. Je ne sais, je ne sais, je ne sais pas pourquoi on se comme ça. La scène et moi. Quand tu es sûr, la scène, la scène, la scène. Extravagante, quand l'ange est sûr, la scène, la scène, la scène. Je ne sais, je ne sais, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La scène et moi. Je ne sais, je ne sais, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La scène et moi. Sur le pont des arts, mon cœur vacille. Entre deux eaux, l'air est si bon. Cet air si pur, je le respire. Nos reflets penchés sur ce pont. Mira, ya se ve cada vez más cerca. Ten cuidado que manejan muy rápido. Ve algunos en bicicleta, en moto, otros taxis. Que por cierto, para tomar un taxi en esta ciudad, es importante investigar dónde están los paraderos. No se puede tomar en cualquier sitio. ¡Corre, ándale, ya casi lo prenden! Mira nada más qué belleza. Vamos a formarnos para poder subir. Hay mucha gente, claro, pero valdrá la pena mirar París desde el segundo nivel de la torre. Son 25 euros la entrada, casi 600 pesos. Tenemos que esperar aproximadamente una hora, pero no importa. Mientras, escuchemos algo. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Pas de bonheur dont je me connaît la corde. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens dans moi mon cœur qui al fin en la habitación. Tuvimos que rentar una habitación en Airbnb, porque en algún hostal u hotel la noche sale en verdad muy elevada. Están aproximadamente en 40 euros o más. Por eso encontramos esta opción. Es un departamento y la dueña nos rentó esta habitación. Mañana iremos directo hacia la Basílica del Sagrado Corazón. Es blanca, grande, y la vista es impresionante. Amantes que van mostrando su aire feliz. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Bajo el cielo de París canta el amanecer. Eterna canción de amor de esta vieja ciudad. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Rhumé sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon de marinier laisse pas fleurir au ciel. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis un siècle, il est écrit le prix de Saint-Louis. Il me semble desde aquí podemos observar la Torre Eiffel, la catedral, el río. Bueno, en realidad está a lo alto de la colina de Montmartre. Que este barrio es muy emblemático, tanto que son diversas las películas que se han filmado aquí, como Medianoche en París, de Woody Allen, que te hace viajar a la Belle Époque. Los años 20. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. En fin, esta ciudad, la bella ciudad. Donde filmes como París, Je t'aime, Le long Moulin Rouge, que ahora es un teatro impresionante, marcaron generaciones de cultura y arte. Nos hicieron venir a dar la vuelta al mundo. Es más, puedes estar más de 4 días y te seguirás sorprendiendo por tanto arte y cultura que la rodea. Es por eso que nos despedimos con la siguiente canción de la tan emblemática Amélie, que si no han visto esta película, es muy recomendable del director Jean-Pierre Jeunet, ícono del cine francés, que nos lleva a recorrer calles y lugares de esta ciudad, que más que romántica, es cultural e histórica. París. No lo olvides, Joel Rojas y yo, Kireli Macedo, te invitamos a darle la vuelta al mundo.